Ya sabrás. Entonces empezamos a grabar, es la clase del 10 de febrero. Y como les decía, en la distribución un poco así que tenemos, hoy vamos a hablar de estéticas del Islam. Digamos, los tres conceptos que tienen los tres ejes que nos van a guiar a lo largo de toda la interrogación son esos tres que ven en la pantalla: continuidad, diversidad y ruptura. A propósito, he optado por no llamar a esta sesión, a esta clase, la voy a llamar arte. Porque lo que me interesa más que, más que el arte, que sería la manifestación, si quieren, plástica, casi que se puede tocar o que se puede escuchar, en fin, ¿no? Sensible, que se puede tener acceso por los sentidos, es cuáles son las ideas, obviamente muy, muy resumidas, tenemos una hora y media, está para lo que da. ¿Cuáles son las ideas, sobre todo las más características, de algo que podemos llamar una estética o una serie de estéticas, además de una, islámicas? Entonces, a este fin, primero habrá que preguntarse, antes de llegar al Islam, una mínima cuestión en realidad, que es exactamente cuál es el canon del arte. En Europa. Dos factores. Bueno, he puesto las meninas, como podría poner muchas cosas, ahora va a haber otro cuadro que vamos a hacer también de sobre, que han visto con toda seguridad en vivo y en directo. Bueno, la manifestación estética que llamamos arte, pues parte, digamos, o surge, se produce en una paradoja. Y es que el arte responde necesariamente a un contexto social, incluso para negarlo, incluso para llevarle la contraria, pero parte de una iniciativa, vamos a decir así, individual. Y esto es particularmente importante, lo individual, para interrogarse hoy, no hace ni 30, ni 40, ni 50 años, pero hoy sí, sobre culturas, civilizaciones, sociedades, tanto antiguas como contemporáneas, que no corresponden, digamos, a lo que nosotros llamamos por convención Occidente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay toda una tradición en la historia del arte, habitualmente escrita desde el mundo occidental, por así decirlo. Es inevitable que cuando uno da un curso de este tipo de temas, pues casi, casi, casi cada clase sea una especie como de juego de espejos entre lo occidental y no occidental. En realidad, como se pueden sin duda imaginar, y como seguramente se imaginan, es mucho más fluido que todo esto. O sea, las fronteras de las ideas, de las prácticas sociales, de las ideologías, en el caso, y en este caso de las estéticas, se entrecruzan todo el tiempo. Nadie prohíbe, ya lo veremos, pero de verdad nadie prohíbe a un artista, por ejemplo, musulmán, pintar personas, como vamos a ver un poquito. O sea, esa es una de las cosas que quisiera tocar un poquito más adelante, pero es casi al final de la clase. Entonces, las formas, los colores viajan. Pero dicho esto, vuelvo para atrás un momento, como les digo, hay toda una tradición de la historia del arte escrita desde Occidente que ve en las manifestaciones artísticas o estéticas no occidentales poco más que la reproducción de cánones, vamos a decir, colectivos, pero no ve individualidades. Nosotros vamos a poner un ejemplo más adelante del Imperio Otomano. Un pintor que pinta personas y del que conocemos nombre, apellido, contrato y hasta autorretrato. Lo van a ver. Entonces vamos a intentar no tanto llevarle a la contraria esa idea, sino intentar explicarles muy concisamente, obviamente, por qué no es útil esa idea. O sea, las ideas no es que sean buenas en momento. El racismo, en fin, la xenofobia son ideas malas, pero en fin, las ideas estéticas o las ideas, digamos, en los libros de historia del arte o así, no es que sean ni buenas ni malas, son útiles o dejan de ser útiles para explicar el mundo, ¿no? Muchas veces están construidas con prejuicios, otras veces con datos incompletos. Y bueno, pues, el trabajo académico, el trabajo intelectual, el trabajo científico va avanzando, entonces esos datos se completan y en algunos casos pues, se hacen preguntas distintas. Eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, las estéticas islámicas en su aplicación, si quieren, real, material, plástica, responden, por supuesto, en muchos casos, a deseos sociales, colectivos, a expectativas colectivas. Se tiene que pintar de una cierta manera, se tiene que escribir de una cierta manera, se tiene que hacer música de una cierta manera, eso es lo que gusta, o el artista decida que eso es lo que tiene que disgustar, pero hay, digamos, personas individuales, a menudo con nombres y apellidos, otras no tanto, pero que deciden que esto se hace así, ¿no? Y parece una cosa como de pregurullo. ¿Y por qué les pongo las meninas? Porque me parece un cuadro muy bueno para plasmar plásticamente esa tensión entre lo social y lo individual. Esto parece que ha sido una cocktail party, ahí están invitados hasta los reyes, como seguramente han visto muchas veces, los reyes Ana de Austria y Felipe IV son estos, lo que significa que los reyes están aquí, sentados con ustedes. ¿No puedes hacer un poquito más grande? Más grande, vamos, las... ¿Mande? Nada particularmente, o sea, era una petición logística. De tus nueces me regalas un chico. Bueno, me regalas un platito. A ver, espera. ¿A ti quieres un poquito? Mira, vamos a hacerlo de otra manera. Realmente no se dejen llevar por las meninas. Las meninas están ahí como podía estar cualquier otra cosa. Me sirve para... A ver, perdón. No sé por qué. Me sirve para intentar poner, digamos, para intentar poner en la pantalla, ¿no? No sé por qué no quiere. ¿No? A ver, perdón, voy a volver a abrir. Si le abro así, sí. O sea, no te dejes llevar, Karen, por las meninas. No. O sea, no. Las meninas están como excusa. Lo que me interesaba es... Velázquez es este. Pintando. En ese momento está pintando el retrato de los reyes. Están aquí. Velázquez está respondiendo a una expectativa social. ¿Qué hay más social que una cultura de corte? Donde todo y todo es todo está regulado. Sí. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, y si me apuran, en lo que estás dormido también. ¿No? Hay un gran libro, digo, difícil, de Norbert Elias, que es un sociólogo alemán, luego exiliado en Estados Unidos, porque era judío, que se llama La sociedad cortesana y que cuenta, digamos, en términos sociológicos, a todo lo que respondía, digamos, las expectativas a las que respondía esta sociedad cortesana. Está la infanta, Margarita, hija de los reyes. Hay una serie, digamos, de personajes de la corte, es el estudio del artista, porque él es un artista. Entonces, digamos, aquí hay expectativas sociales. Y sin embargo, seguramente en la historia del arte occidental, pocas declaraciones de individualidad son más extremas que este cuadro del siglo XVII, de mediados finales del siglo XVII. Porque en lo que está centrando Velázquez, la mirada del espectador o de la espectadora es en la propia decisión individual del artista. Es decir, el artista está ahí, plantado, y además, ¿del centro? Quizás, bueno, digamos que... La composición de este cuadro es muy clásica. Es un triángulo y luego un triángulo más bajito que te lleva la vista hasta el aposentado real, pues es, que está entrando. O sea, centralmente el cuadro es una modernidad... Bueno, lo que te quiero decir es, él nos está diciendo yo estoy aquí, digamos, es uno de los... Y tanto estoy aquí, que hay una famosa anécdota real, que es que después de hacer el cuadro, a él le concedieron la Orden de Santiago. Una cosa importante, imagina, y si no, no corto ni breve, ¿no? Se colocó la cruz de la Orden de Santiago. O sea, fue un añadido. Sí, sí, sí, lo cae. Para, sí, sí, para fijar completamente la imagen que de sí mismo quiere dar el artista. Entonces eso sería como lo individual por excelencia. Bueno, estas tensiones están, digamos, en las distintas civilizaciones islámicas, no igual, porque entonces sería la misma civilización, pero sí hay reflejo de estas preguntas. Entonces esta es la primera. Bueno, y la otra es, ¿y qué hacemos? ¿Para qué sirve el arte? El arte puede ser una continuación de un canon previo, hecho más o menos arte plástico, pero piensen en la música, ¿eh? Cualquier expresión estética. O puede ser una ruptura consciente. Aquí hay varias rupturas. Estas son la señorita de Aviñón, de Picasso, que está en el MoMA en 1907. Entonces, aquí hay varias rupturas. La primera de todas, la ruptura del arte cubista, que es un arte, digamos, con un programa ideológico detrás, de representar la diversidad que el hombre contemporáneo o la mujer contemporánea ya no puede evitar en cómo contemplar el mundo. Esa, digamos, sería la ruptura más obvia en términos, si quieren, estéticos plásticos, ¿no? Esto, lo típico, ¿no? Esto lo pinta hasta un niño de 5 años. Pues yo tengo un niño de 3 y esto no lo pinta. Aquí hay detrás muchas cosas. Aquí hay detrás, entre otras cosas, como saben, Picasso, en el Museo Picasso de Málaga, saben muy bien, era un consumado dibujante. O sea, él fue una decisión perfectamente meditada, dedicarse durante una etapa de su vida al cubismo. Bien, pero aquí hay otra ruptura. La ruptura del orden social, por ejemplo, sexual. ¿Por qué digo esto? Porque las señoritas de Aviñón, como seguramente sepan también, se llaman de Aviñón, pero no por la ciudad de Francia, sino por la calle Aviñón de Barcelona, que es donde estaban los prostíbulos. Entonces, no lo sabía. Entonces, lo que quiero decir es que justo el arte está para sugerir. Entonces hay diversas capas de comprensión. Si nos retrotraemos a alguna de las clases anteriores, es un poco lo que les pasaba cuando vimos el sufismo. La mística toma como arcilla la religión y la transforma decisivamente. A veces hasta tal punto, como les ponía con el ejemplo de aquel que dijo yo soy Dios, yo soy la verdad, y lo crucificaron en la puerta de Bagdad, ¿no? Hasta, digamos, la propia, en fin, el propio fin material, ¿no? El fin de la propia vida. Entonces, el arte puede ser radical, el arte islámico también. Vamos a ver un ejemplo con un escritor marroquí, un poquito más adelante. Bueno, entonces esto, digamos, era una especie de, para que fueran tensionadas a la interrogación, digamos, al... ¿Ruptura o relectura? Pues lo dice las dos. No, la relectura no rompe con el canon, la ruptura sí. La relectura es reinterpretar el canon estético del que se trate, pues es de la pintura, pues es de la música, pero, bueno, pues eso, ¿no? Adaptarlo a los deseos, a las expectativas, a las necesidades de las personas, digamos, de la sociedad coetánea del momento. La ruptura es otra cosa. La ruptura es decir, pues, ¿qué creen? Yo creo que Goya es un pintamonas. Bueno, en realidad eso no lo ha dicho nadie porque Goya es uno de los padres, digamos, de la contemporaneidad artística. Pero, en fin, ¿qué le voy a decir? A ver, pues, a mí no se me ocurre un ejemplo, pero... bueno, sí, los impresionistas. ¿No? Los impresionistas conscientemente dicen, esta pintura académica, por ejemplo, de grandes batallas o de Napoleón, esto no tiene razón de ser, esto es una cosa banal, entonces hay que pasar a otra cosa, ¿no? Hay que reinterpretar, por ejemplo, o sea, van a seguir pintando amaneceres y atardeceres y catedrales y ríos con gente, pero lo van a pintar, ya no lo la técnica hecho. Es una estética en sí misma, siempre, siempre. O sea, ustedes ven un icono ruso o ven una mezquita, y detrás de esa perfección técnica que la puede tener, siempre hay una decisión consciente. O sea, una de las cosas, digamos, que se ha avanzado en el último siglo del estudio del arte es, no hay arte primitivo en el sentido de que eso no es la expresión de alguien que no piensa. O sea, detrás de eso hay la decisión de simbolizar algo. Algo, sí, ok. El problema es tú, que a lo mejor no tienes la herramienta para decodificar qué es ese símbolo, ¿no? Bueno, para... Entonces, ¿cuál era la dificultad? Pues la dificultad es que realmente son, ya vamos, casi 1500 años de muy diversas civilizaciones islámicas. Entonces, les voy a mandar un libro en PDF, y antes de que Patricia se me asuste, no es obligatorio leer. Es simplemente una... porque es un libro que ya no está desde hace muchos años en circulación, no hay manera de encontrarlo. Pues yo lo, y es un libro que a mí me parece lo hicieron bueno, un pintor y una investigadora turca, que por cierto ya falleció en Orbis, como de los 90, y es todo un tratado breve, no es un libro muy largo, son 100 y tantas páginas, y muchas son ejemplos visuales, entonces de texto debe haber 60 como mucho. Pero explica, en mi opinión, muy bien la lógica, en este caso, de lo geométrico en el Islam. Aquí no vamos a hablar de geometría, el libro sí habla de geometría, aquí vamos a hablar de, digamos, cuál es la idea que hay detrás de esa obsesión por lo geométrico. Pero se me hace interesantísimo, ¿cuál es, Y luego te lo, si te lo voy a mandar en la tarde. Te lo voy a mandar en la noche con la grabación y el este. Sí, es este geometrical art in Islam. Algo así. Es como los patterns. Y ¿por qué están ahí? ¿Por qué se utilizan? Pero es muy sencillito. O sea, realmente yo lo utilizo muchas veces en clase porque pues tengo clases más regladas, más formales. Porque realmente, digo, está en inglés, no todo el mundo, pero bueno, ustedes no tienen problema. Y es muy, realmente muy fácil de leer. O sea, es casi un tratado de matemática artística, lo que me das. Bueno, entonces, ¿cuál era mi preocupación? Pues intentar encontrar tres características. Bueno, intentar encontrar características, y me salieron tres. por eso me corregí. No, que efectivamente, que nos puedan llevar a entender o porque nos puedan, o que encontremos, pues prácticamente en todas las manifestaciones estéticas de las civilizaciones islámicas. Como les digo, puede darle algunas vueltas, bueno, yo y más gente, porque esto nace de mis lecturas, podemos hablar de tres, de alguna más, pero vamos a hablar aquí de tres, quizás las más características. La primera es la caligrafía. Me encanta. Este es el Corán azul. Bueno, esta es una página del Corán azul. El Corán azul lo van a encontrar por todo el mundo porque pues, la gente arrancó las hojas y entonces lo encuentran lo mismo en el mundo árabe que en el mundo islámico, por ejemplo. ¿Corán azul? Sí. Todos se llama... Mismo... No, porque en París hay... De hecho, la colección más importante para la Universidad de Francia, donde más páginas se conservan, se llama azul porque el color no se ve muy bien, azul. O sea, las páginas están teñidas de azul añil y se pintó con letra de oro encima. Entonces, este es un... Pero por eso, ¿no? Exactamente, sí, como si tú dividieras de un manuscrito con miniaturas una Biblia medieval y entonces pues manda la miniatura para un lado y la página para otro. Por aquí pasó igual. Pasó igual de una manera interesante y por eso me detengo un poco en el Corán azul. El Corán azul, desde el principio, es un libro monumental. ¿Por qué digo que es un libro monumental? Porque ocupa la mitad de esta mesa. O sea, ese es el tamaño del pergamino. Con lo cual ahí mataron muchas vaquitas. Que es de, como saben, de donde se saca el pergamino. O sea, una hoja es una hoja. No, esta es más grande que una hoja. Esto es más grande que las hojas, no, mucho más grande que las hojas en folio normal. Wow. ¿Del tamaño de esta mesa? Le pueden, no. Si no me equivoco, en la colección islámica del Metropolitan sí hay. Si no me equivoco, digo, como lo más cerca para ustedes, si no me equivoco, en el Museo del Condado de Los Ángeles, que tiene una, no me pregunten por qué, que lo trajeron hace unos años aquí a México, hubo una exposición en San Ildefonso de Arte Islámico, que estuvo bien, le dieron más bombo del que a lo mejor merecía, pero estaba bien. O sea, como en México no hay, pues a mí me vino muy bien para llevar a la gente y hacer visitas, ¿no? Entonces, casi seguro que, no sé si lo trajo. ¿Has enseñado más cosas tú? Que esa visita guiada que fui. Ah, bueno, pues que en México no es. Porque era como un, bueno, como Colmex. Dices tú, cara a cara. Sí. De qué pasaba cuando el inicio del cristianismo y Pedro y Pablo y tenían las piezas de ellos contra de esa vez. Sí, yo me acuerdo, había, digo, la museografía estaba bien, no la había hecho San Ildefonso, la traían. O sea, digamos, se la habían colocado los gringos, por así decirlo. Pero bueno, en fin, claro, digamos, en las grandes colecciones americanas europeas, en Canadá también, pues esto se ha comprado mucho, entonces hay, ¿no? O sea, no digo Nueva York porque, bueno, es un lugar donde más o menos sé que ustedes van de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, el Corán azul es un Corán desde el principio, es decir, desde que el califa, parece que Osman, es decir, el tercer califa, le dice a un artista, a un calígrafo, lo que en árabe se llama un khatab, de hot, que es caligrafía, ¿no? Le dice, tú me vas a hacer esto. Y yo te voy a pagar, claro. Aquí no hay que olvidar que la estética, cuando se convierte en arte, pues hay un recibo de honorario de por medio. Entonces, desde el principio, este es un libro que no está hecho para ser leído. No se hace para ser leído. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Sí. Es un monumento. Es algo que sirve para marcar la memoria de un momento, que eso es lo que significa etimológicamente monumento en latín. Y por eso tanto dorado, o sea, ¿cuál es la atracción? Sí, en este caso concreto, o sea, nos estamos deteniendo en este como ejemplo de estas tres. De que etimológicamente, que monumento es lo que marca la memoria de un suceso, la memoria de una persona. Entonces, el monumento. Entonces, esto es un monumento. Esto es un libro que es desde el principio, un libro además enorme, porque de verdad, si se juntaran todas las páginas, saldría un libro enorme, que desde el principio se hizo como una reliquia. Es decir, no es objeto de adoración, pero sí de devoción. El Islam, al menos el Islam oficial, ortodoxo, como le quieran llamar, no tiene adoraciones, pero sí tiene devociones. Por ejemplo, si han ido al Palacio de Topkapı, el Palacio Imperial de Estambul, pues tienen toda una galería, como tenía Felipe II en el Escorial, de reliquias del profeta y de la familia del profeta. Eso no es muy habitual en el Islam, pero bueno, pues el sultán otomano se lo pudo permitir y dijo, claro, todo eso, como hacía Felipe II en España, eso servía para legitimar, digamos, el propio poder. Pues ustedes van al Vaticano y puede ser la colección de reliquias más grande del mundo. Pero eso es lo que hay detrás, o sea, aparte de, por supuesto, llamar la devoción. Bueno, entonces, para empezar, eso. Luego, para cuando se escribe este Corán, este tipo de caligrafía ya es arcaica, ya está vieja. O sea, que hay una voluntad sí, sin vocales y sin puntos diacríticos. Si se fijan, a poco que hayan visto una inscripción en árabe, ponen puntitos. Puntitos, y aquí no hay puntitos. Y es más curva toda, ¿no? Es como más en fluida, los más... En los estilos más habituales, que son los que tú tienes en la cabeza. Pero este es un estilo de tipo llamado cúfico. ¿Cúfico? Sí, por una ciudad en Irak que se llama Kufa, que sigue existiendo, y que es, por ejemplo, un estilo muy utilizado en inscripciones. Entonces, fíjense, estamos teniendo un Corán, que es un libro, no es muy grande, pero un libro, que está escrito como si fuera una pared, como si fuera una inscripción. Es decir, que ya desde el principio está apelando. Todo esto son decisiones conscientes de un señor, que desgraciadamente, digo señor porque muy probablemente era señor y no señora, en realidad no lo sabemos, y del que no sabemos quién fue. Dices que es enorme, pero tiene muchas hojas. Sí, porque las hojas están por todo el mundo. Entonces, y nunca nadie se ha puesto a juntarlas. De hecho, están dispersas. Y estas, yendo con la observación muy interesante de Patricia, pues les hago yo otra. Está disperso casi, o no le digo desde que se creó, pero poco más. Bueno, poco más, ¿no? Unos cuantos siglos, pero claro, ya lleva muchos siglos avanzando el mundo. Esto se disgregó después de la invasión mongola de Bagdad en 1200. Se la llevaron. Se lo disgregaron. Porque ya era una ya tenía vocación de reliquia. Pero sí me entienden lo que voy. O sea, aquí hay una obra que nosotros, occidentales, como dice un amigo mío a las alumnas, occidentalas, ¿no? Que nosotros diríamos artística. Aquí hay una serie de decisiones conscientes y responde a una funcionalidad tan exitosa que sigue siendo igual que cuando se creyó. Esto se sigue viendo como un monumento, se sigue viendo, en todos los países musulmanes, claro, como una reliquia, y si no, en los países occidentales como una pieza de museo, y normalmente el museo que lo tenga, la biblioteca que lo tenga, lo expone, digo, no se pone guardadito. Sí, claro, claro. Si son varias yo creo que yo ya del metropolitano. Bueno, entonces lo primero importante que era importante. Hay más, ¿eh? No es el único Corán azul, pero digamos este es el Corán azul. Luego se hicieron, digamos, luego hubo como no exactamente copias, pero sí, digamos, en la misma línea, pues hubo otros Coranes. Bueno, luego ya pasó de moda, en fin, ¿no? Como que, o sea, ya nadie construye su casa en estilo barroco. Bueno, quizás en Interloma, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Las cosas pasan de moda, ¿no? Y en Guadalajara hay de repente... Sí, en Guadalajara también hay grandes movimientos. Sí, hay una página por ahí muy divertida de horrores arquitectónicos en América Latina. Y andan peleados ahí Chile y México, ¿no? ¿Quién se lleva el primer puesto? Pero bueno, entonces, lo primero, la caligrafía. Obviamente, si estamos hablando de civilizaciones islámicas y el Islam es una religión del libro, la plasmación material, plástica, pues está en la base de muchas expresiones de esa misma estética. Y esa es la lógica que hay detrás de esto de la caligrafía. Incluso, ya lo veremos después, si se acuerdan de la clase, de la lección sobre Turquía, cuando hablábamos de que en el año 32, por decreto ley, digamos, por orden ejecutiva, el alfabeto del turco, aparte de otras reformas lingüísticas importantes en la lengua misma, pero eso es ahora mismo no es importante. Realmente el otomano no tiene mucho que ver en vocabulario y en otras cosas con con el turco actual. Pero lo que nos interesa ahora mismo es la cosa, digamos, que se ve, ¿no? Cuando uno llega a Estambul, cuando llega a Ankara, cuando llega a una ciudad turca, y pues está escrito ¿en qué? En letras latinas. O sea, fue una decisión consciente del gobierno turco, que por una serie de razones históricas y políticas tenía el suficiente poder para implementar con éxito esa reforma. Tan con éxito que sigue hasta hoy. Pero lo que queda, y es parte de lo que les decía en aquella clase, que decíamos la nostalgia otomanista, ¿no?, que ha prendido en buena parte, digamos, de la sociedad turca desde 25 años para acá, y de la que es expresión muchas de esas teleseries y telenovelas históricas, un poco así, en fin, a veces un poco kitsch, otras no tanto, que están hasta en Netflix, ¿no? Eso es la expresión de una nostalgia. A veces una nostalgia imperial, a veces una nostalgia de, bueno, un pasado más islámico, un pasado al que se tiene más afecto que un presente quizás un poco caótico. Y ahí es donde se mete la caligrafía. Y entonces hay todo un boom, desde hace unos años, en Turquía, de gente que aprende no solo lengua otomana, que como les digo, hay que aprenderla, ahora no, nadie nace hablando otomano, y hay muchas cosas muy distintas del turco actual, sino caligrafía. No solo a escribir, porque una cosa es, yo por ejemplo, yo escribo en árabe, pero yo no tengo ni idea de caligrafía árabe, ¿no? O en letras árabes. Sino el acto voluntario, consciente, de transformar la propia escritura en una expresión estética. Eso es lo que llamamos caligrafía. Etimológicamente, caligrafía es eso. O sea, en griego es la escritura bella, ¿no?, de calos y de grafos. Caligrafía. Bueno, entonces, este sería, digamos, el primero de nuestros puntos. La caligrafía la encontramos, la caligrafía árabe, estoy hablando todo el tiempo de caligrafía, obviamente es la caligrafía que llamamos árabe porque es el alfabeto que llamamos árabe. La encontramos en prácticamente todas las civilizaciones islámicas en algún momento de su historia. Por eso les ponía el ejemplo de Turquía. En un momento se decía que no. Por ejemplo, el Asia Central, en un momento, las lenguas del Asia Central se empiezan a escribir en alfabeto cirílico, luego pasan al latino, luego llegan los soviéticos y vuelven a imponer el cirílico, luego se van, bueno, se van, no. En realidad ahí se quedaron. Pero en fin, se proclaman las independencias de las repúblicas de Asia Central y deciden algunas, otras no, volver en sus respectivas lenguas, que ninguna es árabe, al alfabeto latino. Uh-huh. Ninguna ha vuelto al alfabeto árabe, ¿no? Por, ¿no?, razones políticas que ahora no hay que explicar. Pero ahí ha quedado, es decir, uno va a cualquiera de estos países de Asia Central y efectivamente las mezquitas siguen, pues, con sus inscripciones, hasta las nuevas. O sea, nadie pone inscripciones que en Turquía a veces sí, por cierto, pero bueno, es otra historia. Nadie pone inscripciones en una mezquita, en una caligrafía, en una escritura, si quieren, en unos grafemas, que es el término técnico, que no sean árabes. O sea, como que no va. No es lo que se espera. Bueno, entonces, esta es la primera. ¿Cuál es la segunda de estas características que encontramos recurrentemente en al menos una fase de todas las expresiones estéticas de todas las civilizaciones islámicas? Ya digo, algunas veces esto se olvida, pero al menos en una fase, muchas veces, siempre, esto está aquí. Bueno, pues es la abstracción. Importante no hablar, y esto es muy importante por lo que van a ver ahora después, de aniconía. El Islam no es anicónico. Y esta es decir, que el Islam permite la representación de personas, de animales, de lo que haya que representar. Sí, como vas a ver en la siguiente diapositiva. Que es la tercera característica. Entonces, lo que pasa, y eso lo van, si es que le dedican el tiempo y la curiosidad, si no, pues no pasa nada, le resumo yo. Eso es lo que van a leer en ese libro que les digo. O sea, lo que hay detrás es una construcción desde casi los primeros tiempos del Islam, desde los 2-3 primeros siglos del Islam, es decir, desde el siglo VIII de la Era Común hasta el siglo XI, que es realmente el gran momento clásico del mundo islámico, en este caso del imperio islámico. ¿Siglo qué dijiste, perdón? El 8, que es la predicación del profeta, bueno, 7 y el 8, que es la predicación del profeta, la muerte del profeta, y el 11, que es el final de la dinastía, bueno, el 10, que es el final de la dinastía Omeya, hasta el 11, que es el primer siglo de la dinastía Abbasí. Pero esto, digamos, se va a encontrar en todo el mundo islámico en algún momento. Incluso, digo, no puse el ejemplo porque sabía que se mencionaba. Lo he visto mucho. ¿En qué? En la India. Es que es el mismo tipo. Si te acuerdas, en diciembre, noviembre, ya ni me acuerdo cuando empezamos, en octubre, les hablaba de dos conceptos que no se podían traducir al español porque no se han encontrado buena manera de traducirlo. Uno era lo que llamamos aquí árabo-islámico, pero que en inglés suena mucho mejor, que es Islamicate. O sea, no que sea islámico, porque tú entras a una sinagoga o a una iglesia en el mundo islámico y tienes resabios, y más que resabios, de estéticas islámicas. Pero ellos no son musulmanes. Eso es lo que indica la palabra Islamicate, y eso es lo que intenta traducir al español árabe islámico, pero se queda corto. Porque como que suena un poco cojo, ¿no? O sea, y la otra, que les contaba, era Persianate, que es esto, precisamente. ¿Cómo le dices? Entonces, o sea, lo que se inspira en las estéticas y las tradiciones de la cultura musulmana de Irán, que es la otra gran cultura, digamos, del mundo. Entonces, cuando ustedes van a la India, lo que están viendo, o cuando, esto está tomado de Asia Central, esto es a Marcanda, cuando ustedes van al Asia Central o a la India, ustedes no están viendo tradiciones árabes. No nos vamos a poner ahora a explicar por qué, pero no lo están viendo. Cuando van a Córdoba, sí. Cuando van a la India, no. No solamente por diferencias cronológicas, sino por decisiones estéticas, plásticas, hasta religiosas, muy conscientes. No se construye igual, no se decora igual, no se tiene la misma expectativa. Entonces tú pones alguna de las grandes mezquitas iraníes, por decir, históricas, al lado de alguna de las grandes mezquitas, por decir, de África del Norte, no de la África Negra Subsahariana, con la que viene en Timbuktu, que estaba por otro lado. Y de verdad, o sea, el espacio es el mismo porque la mezquita no tiene mucho invento, o sea, una sala grande para rezar y algo detrás, ¿no? Para que no dé el sol. Pero ya, bueno, y no tiene nada que ver en la plasmación, salvo la caligrafía, que sí es una de las características que encontramos en todo el mundo, pero en la plasmación de algunas ideas estéticas no. Y las dos son abstractas. O sea, en la mezquita de Córdoba no hay una sola representación, digamos, icónica de nada. En las mezquitas, digamos, iraníes, o del Asia Central, o de la India, tampoco. Y sin embargo, estéticamente no tienen nada que ver. O sea, se ve, ¿no? Los volúmenes, por ejemplo, ¿no? Los edificios tienen volumen. O sea, como dicen los arquitectos, el arquitecto no construye, solamente ordena el volumen, que ya está. O sea, el arquitecto ya ve la casa. Le pone paredes, lo pone más alto, lo pone más bajo. Definición. Sí, es lo que se llama la sensación edilicia. Por eso es tan difícil, por ejemplo, a los chavos de la UNAM, que desgraciadamente no tienen muchos medios para viajar al extranjero, contarles qué sientes cuando estás por decir algo delante de Notre Dame. También al revés, ¿eh? O sea nadie es consciente de cómo es Teotihuacán hasta que pone los pies en Teotihuacán. Y te das cuenta, por ejemplo, de los volúmenes. Pero no hay manera de ver, o sea, yo te puedo poner un personajito, ¿no? Y en escala, pero no es lo mismo que estar en el lugar. Esa es la sensación edilicia de construcción. Es claro, estás contando un cuento, pero no estás... Bueno, entonces, otra de las cosas que encontramos en todas las civilizaciones islámicas es, como les digo, lo abstracto. ¿Por qué? Bueno, pues hay razones históricas y hay razones ideológicas. Vamos con las históricas. Porque lo que hay detrás es la teoría euclidiana. Es decir, el arte islámico es un arte que en su base tiene una reflexión matemática. El cosmos se entiende, cosmos que es voluntad del creador, pero el creador ha puesto a nuestra disposición, y hay que esforzarse, acuérdense lo que decíamos del jihad, el ijtihad, ¿no? Hay que esforzarse para entender el cosmos porque el creador no te lo pone fácil. ¿No? Pues tienes que hacer ejercicio para que no te salga lonja intelectual. Entonces, el cosmos está construido matemáticamente. Pues eso es lo que refleja estas expresiones estéticas, que hace 20 años yo llamaría el arte islámico, ya no. Estas expresiones estéticas, digamos, de todas las civilizaciones. Por eso, todas las civilizaciones islámicas tienen detrás, de alguna manera, una representación que nosotros llamamos abstracta. Abstracta significa que no hay una representación de lo real, aunque aquí es un poco distinto, porque, por ejemplo, hay flores y hay... Pero, digamos, la distribución de los de patterns, que no me acuerdo cómo se dice en español. Los espacios o el molde. No, no, moldes, moldes, pero no es. Sí, pero no es la palabra molde. Patrones, eso, gracias. Sí. Patrones. Los patrones son matemáticos. ¿Por qué? Pero lo que. Por eso les estoy poniendo el ejemplo. Si ustedes van, por ejemplo, a una mezquita mameluca en Egipto, a una mezquita, y fíjense que todo el tiempo estoy hablando de mezquitas, a una mezquita otomana, donde esté, o sea, lo mismo en Europa que en Turquía, ¿no? O a la mezquita de Córdoba, o, que ahí es más difícil, pero está, las mezquitas de Timbuktu, lo que hay detrás son juegos, por ejemplo, con la proporción áurea, pero no como hacía nuestro amigo Cervantes, que lo que está haciendo Cervantes es jugar con la proporción áurea. La proporción áurea, como saben, es una, es un principio matemático formulado en Grecia, que es la proporción perfecta para, digamos, la composición. Pero según yo, nos han dicho, todas las pinturas son matemáticas. Todas las pinturas, si responden a la proporción áurea o a convenciones matemáticas, porque lo que tienes que hacer es, o sea, si es un poco como los arquitectos, tienes que distribuir el espacio del que dispones. Claro. No, a veces dispones de un lienzo de 3 metros por 5, y a veces dispones de un manuscrito, y a veces dispones de todo un edificio. Sí, efectivamente, lo que hay detrás, en parte, es matemático. En parte. Bueno, entonces, les decía, porque estoy hablando de mezquitas, precisamente porque donde sí rige la prohibición de la representación de figuras, tanto de humanos como de personas, es en las mezquitas. Ahí sí, ahí yo les desafío a encontrar un bicho. Por ejemplo, para animales, no, no son nada, ni animales. Lo único que puede haber representación, digamos, ni ángeles, que no son seres, digamos, humanos. Perdón, que me fue un momento el hilo, pero ni las madrazas tampoco. Por asociación. O sea, porque pues es un edificio fundamentalmente de orden religioso, es una escuela de teología, es una facultad de teología, pues bueno, pues ya que es de teología, nos vamos a poner aquí a lo que van a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Que es lo que les quiere romper un poco ciertos prejuicios sobre el arte islámico. Claro, es un arte muy difícil técnicamente, lo van a ver en el libro. O sea, hay que ser muy buen matemático o matemática para lanzarse a este tipo de decoraciones. Todas las mezquitas, ¿todas? Todas las mezquitas tienen, o lo vamos a hacer en negativo, todas las mezquitas no tienen figuras, es decir, representaciones figurativas, que es como se llama, es decir, iconografía. Sí, claro, sobre todo para nuestra cultura cristiana, que supongo es la de todos más o menos, porque hasta si me apuras en el judaísmo, claro, el judaísmo es una civilización ya trimilenaria, cuando menos, entonces pues ha pasado muchas cosas. Y hay fases del judaísmo en las que en las sinagogas, cuando se han creado las sinagogas, que las sinagogas no están ahí de toda la vida, tienen también fecha de nacimiento, en algunas sinagogas hay figuras. Por ejemplo, el ejemplo que le ponía a Karen, quienes han estado en Damasco, en el Museo Nacional Sirio, pues allí hay los frescos de una sinagoga del siglo III o IV después de Cristo. O sea, quiero decir que todos son frescos, como si fuera unas termas romanas. Lo que pasa es que he contado la historia de la Biblia, pero con frescos, ¿no? Eso no lo encontramos en el arte islámico, pero hasta cierto punto razonable. ¿Por qué? Porque esa sinagoga, como te digo, es de los primeros tiempos, digamos, de ese momento de eclosión de las religiones monoteístas, tal y como hoy las conocemos, que van del siglo I al siglo VII, es decir, cuando nace el Islam, y en esos siete siglos se conforma el cristianismo, el judaísmo y el Islam, grosso modo, como nosotros lo conocemos. Entonces, de alguna manera, están todavía experimentando. Para cuando llega el Islam, pues ya ese experimento se ha acabado. Ya no hay representaciones, por ejemplo, figurativas en las sinagogas, y sí en las iglesias. Por ejemplo, en el cristianismo ya se ha superado la querella, la querella de las imágenes, que tiene un nombre técnico para el libro, ¿no? En la que se discutió mucho tiempo, tanto en lo que luego sería la Iglesia Ortodoxa como en lo que luego sería la Iglesia Católica, si había efectivamente en las iglesias que representar a los santos y a la Virgen, y si me apuras a Dios. Y al final se decidió que sí, con un principio teológico que el Islam decidió que no era válido, que es que tú no estás adorando a la figura, sino que sientes devoción por la idea que representa esa figura. Sí, grosso modo y un poco groseramente, esa es la idea, digamos, teológica detrás. El Islam decidió que no, si quieren la broma, decidió no correr riesgos de idolatría, y entonces... Es que sí caes en eso. Miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahí en mi tierra, en Sevilla, ustedes pregúntenle a un sevillano de pro, ¿no?, que quién es mejor, si el santo cachorro o el Cristo de los faroles. Y habrá enconadas de polémicas. Qué chistoso. O la Virgen Macarena. Bueno, pero en México pasa. Diría un mexicano, ¿no? Yo qué sé, que la Virgen de Luján, patrona de Argentina, es igual que la Virgen de Guadalupe. No, oiga, bueno, no me venga con pendejadas, ¿cómo va a ser igual? ¿Cómo? Pero bueno, a un nivel mínimo mínimo de teología, que tampoco es que tenga mucha profundidad, pues tú sabes que no, oiga, no, a ver, pensé, sí que es lo mismo, ¿no? Vestida de otra manera con otro nombre, pero es el mismo personaje, pues no, o sea, aquí ha salido alguna vez sí, en el curso. Sí, es que se... Sí, es fácil. Distorsiona en 3 segundos lo que es. Mira, en las sociedades humanas, así haciendo una cosa un poco rápida, tienden a... Al fetiche. ¿Sí? Es muy potente simbólicamente. Entonces casi yo estoy contigo, casi es inevitable. Sí. Y por otra parte también es también como contar, por ejemplo en Rumanía, que vemos unas iglesias preciosas, contar pasajes de la Biblia, los hacen afuera, en murales o frescos, sí. Alrededor. Sí, pero bueno, eso es un recurso pedagógico en todo, sí, claro. O sea, es como si lo pones dentro. Sí, o sea, en las iglesias medievales o no medievales, o sea, quiero decir, sí, pero hasta el día de hoy las iglesias se decoran. Totalmente didáctico, sí. pero el tema es que pero cuando... sí entienden por dónde va. Sí, claro. O sea, la aniconía claro. islámica, que es lo que aquí nos interesa, afecta... Mira, cuando vas a la gente que le soba y le soba San Martín del Porres y que verdaderamente el pie ya nada más le queda el pie, que es donde le soban y le soban. Ya nada más es puro yeso, porque ya le robaron la pintura y todo eso. Pero es la adoración a esa imagen. O sea, a mí me impacta. ¿Han ido a Zaragoza en España? No. ¿Sí? ¿A la Basílica del Pilar? ¿Del Pilar? ¿Y ustedes ven cómo está el Pilar? Sí, la iglesia. Bueno, mi familia es aragonesa y a mí me bautizaron a mí, digamos, una iglesia en la que yo tengo cierta vinculación afectiva. Pero lo que voy es la Virgen del Pilar, se llama del Pilar porque está encima de un pilar. Entonces, bueno... Porque dice que en carne se apareció el apóstol Santiago cuando estaba predicando en España. Entonces, el pilar, sea o no de la antigüedad tardía, ¿no? Pero bueno, el pilar se conserva y está en adoración justo detrás del altar de la Virgen. El pilar, el original. Bueno, el pilar tiene un boquete tal que así. Ajá. Claro, ¿de qué? De 1300 años, que más o menos es... O sea, la figura es gótica. No, que lo besan. El pilar se besa, ¿no? La soba no, se besa. Ahorita con el coronavirus. Ahora sí, no sé cómo andarán los aragoneses, pero bueno, son gente recia, entonces aguantarán lo que les ponen. No. Pero bueno, lo que les quiero decir, todo eso es, y la palabra la elijo a propósito, aberrante. Aberrante. Y dicho sea de paso, también para un judío, pero en fin, ahora no estamos hablando. Y es idolatría, al final, ahí se resume todo. Mira, ahí ya la cosa es más fina, en el sentido de que ninguna civilización, tampoco la cristiana, debería ser juzgada fuera de los propios criterios. O sea, para un protestante sí, para un católico, pues según cuándo y cómo, y habrá que preguntar. Sí, me explico un poco dónde voy. Porque el caso es que la teología de la iglesia, no solo católica, también griega, ¿eh? O sea, las iglesias ortodoxas, no me refiero solo a los griegos, los rusos, los búlgaros, pues estableció en su momento que, digamos, en la balanza de ganancias y pérdidas, ¿no? Por así decirlo, religiosas o de, ¿no?, de la contabilidad de las almas, convenía más correr el riesgo de una posible idolatría, que algunos decimos plausible, pero en fin, posible que perder. Sin embargo, en el mismo occidente, en el siglo XVI y sucesivos, la reforma protestante, bueno, las, porque en verdad no hay una, hay muchas y algunas veces enfrentadas, las reformas protestantes dijeron que no, que eso era idolatría y que para afuera. Uh-huh. Por eso ustedes llegan a Holanda y son iglesias preciosas, pero vacías. Austeras. A propósito. Claro, austeras hasta cierto punto, porque son iglesias de 12 metros de alto el techo, pero... Digo, eso yo, ya, pero eso yo no lo llamo austero, lo llamo vacío, pero austero, o sea, levantar un edificio 12 metros en un canal, pues hombre, austero, no es, no, que hay que levantarlo. O sea, me hace mucha gracia, bueno, en Ámsterdam, una ciudad que conozco bien, que muchas veces hay una iglesia que se llama la Flamse Kerk, la iglesia de los flamencos, de los flamencos. Claro, es una cosa por dentro espectacular, o sea, es una iglesia, pues barroca, rococó, pero sin un solo santo. Pero vamos, de austera no tiene nada, ¿no? Y muy protestante, bueno, calvinista, vamos, no protestante. Entonces, bueno, esa es un poco la lógica. Ahora vamos ya con la última característica a intentar romper un prejuicio. Esta es una belleza. ¿Y por qué tienden mucho a lo azul y a lo verde? Depende de las culturas. Porque las culturas persas, o sea, no solamente Irán, sino todas las culturas y civilizaciones que más o menos alrededor geográficamente hacia el oriente, porque esa digamos ha sido la influencia principal. Hombre, en Irak también, pero que están pegados, ya se son primos. Hermanos, por el nombre. Bueno, religión, pero el nombre en árabe empieza a no tener, o sea, son, tú porque lo ves escrito igual en español, pero al oído no suena igual, ninguna. O sea, Irak es Irak, Irán es Irán. No, o sea, no suena igual. No, bueno, que hay una letra por ahí que en español no se puede representar, pero que no. Pero, bueno, entonces, esas culturas persas sí tienen una cierta fijación, digo, no todo el tiempo, ¿eh? en estas épocas clásicas, que digamos llegan desde el siglo XIII, XIV hasta el siglo XVII, XVIII, por el azul. Hay una cierta explicación. El azul es el color del paraíso y del firmamento, las dos cosas a la vez. Entonces te sirve estupendamente para hacer grandes construcciones simbólicas, ¿no? Del cosmos, ¿no? Muy fácilmente. Pero esa es un poco la explicación. Hay países, por ejemplo, árabes, que sí utilizan el azul, un azul muy clarito, por ejemplo, Túnez. Hay otros que no. En Egipto, pues el azul no importa mucho, ¿no? Bueno, pero vamos, es un detalle importante. Si en vez de ser un curso general sobre el Islam una vez a la semana, pues fuera una cosa especialista, pero no estamos en eso. Entonces, la abstracción es la no figuración. Y efectivamente, en el Islam no es que esté prohibida, es que no se puede usar todo el tiempo y en todos los lugares. Por razones ideológicas muy antiguas. Bien, y ya la última característica. Pero resulta que el Islam sí conoce la iconografía, claro que la conoce y la utiliza. Sobre todo en épocas antiguas y se ha recuperado en épocas modernas. Hay pintores musulmanes, hay pintoras musulmanas. Y pintan, sí. Y nadie los condena a muerte. Entonces, ojo, o sea, aquí es, por eso, ¿se acuerdan lo que decíamos al principio de la clase? Hay que interrogar, si se puede, claro, intelectual, el uso funcional del arte que tenemos delante. O sea, estamos haciendo mucho hincapié en el arte plástico, pero bueno, se podrían hacer. Entonces, aquí hay tres ejemplos de épocas más o menos distintas, o bastante distintas, como ya hemos hablado, de grandes representaciones iconográficas. La más antigua de todas es esta. Este es el palacio que está muy cerca de Amán, la capital de Jordania, de Qasr Amar. Bueno, no intenté pronunciar el nombre porque no hay manera que lo pronuncien, pero bueno, Qasr Amar, ¿no? Que como les digo, es una residencia, casi un coto de caza, una casa en valle, algo así, ¿no? Tu casa en Acapulco, o acá en el desierto. De los califas omeyas, de los califas omeyas. Porque, digamos, lo que hoy llamamos Jordania, bueno, pues fue uno de los lugares donde las tribus omeyas, la gran familia omeya, parte de sus clanes, se asentaron. Entonces, hay palacio, esto es un palacio. Un palacio que parece por fuera muy modesto, pero por dentro no es nada modesto. Es una especie de gran capilla Sixtina, una pintura muy bien ejecutada, pero porque lo que hay detrás son manos bizantinas, entre comillas. No es que vinieran del Imperio Bizantino, sino que eran gente, artistas locales que habían aprendido las técnicas. Bizantinas. Ni siquiera que habían aprendido, que en realidad ellos habían sido bizantinos y antes romanos, ¿no? O sea, 300 años antes eran romanos, porque este, por supuesto, está en la parte del limes, de la frontera del Imperio Romano con Arabia, ¿no? Esto, de hecho, en Roma, o sea, esto en época romana, esta región era la provincia romana de Arabia. Sí, era. Sí, se llamaba así, Arabia. Pero no es la Arabia, no es la Arabia de la península Arabia o Arabia Saudí. Para los romanos, Arabia, igual que África. África para los romanos es Túnez. Bueno, había dos Áfricas, Marruecos y Túnez. O sea, la África tinditana, que sería lo que nosotros llamamos Marruecos, y la África cartaginesa, que sería lo que nosotros llamamos. Bueno, entonces, esto está lleno de pinturas, incluyendo esta y muchas más, mujeres con los pechos desnudos. Ah, sí. O mujeres desnudas. Uy, hombres desnudos. Ahí se ve perfectamente. Y no está restaurado, ¿verdad? Está restaurado. Está acostada. Está restaurado. A mano derecha. Está restaurado varias veces. Sobre el arco. Está acostada, se ve perfectamente. O sea, hay una declaratoria del patrimonio de la humanidad de lo que se llaman los palacios omeyas del desierto. O sea, la declaración, ¿no? En el charter, lo que son palacios omeyas del desierto. Casi todos están en Jordania. Hay algunos Siria. Palacios para cronología islámica muy temprano. Voy para allá porque si no luego no se llega a la hora. Muy tempranos quiere decir que todos estos palacios están construidos entre el siglo IX y el siglo X. Concretamente es el siglo IX. Son muy antiguos. Y son frescos. Y responden a modelos pues, prácticamente romanos. Uh-huh. A modelos en cuanto a las pinturas y los frescos, porque los volúmenes no. Ah, ¿no? No. El edificio realmente es un edificio pues, como de las culturas de Palmira y alrededor, de las culturas, en los grandes reinos, las civilizaciones del desierto. Pero por dentro es como si estuvieras en unas termas romanas o lo que para califas musulmanes. Así que, prueba número uno de mi caso. Esta es la más antigua. Prueba número dos, es del siglo XV. Este es uno de los tres techos pintados con figuras en la Alhambra de Granada. Está espectacular. Esta pintura en concreto corresponde al siglo XIV y al número 1. Ya se anda fuerte. Pues sí, sí te acuerdas, porque digo, lleva muchos años en restauración, la acaban de desvelar el año pasado, pero vamos, te lo dicen, y había figuritas. Este es lo que se llama el Salón de Reyes, porque la interpretación más habitual, aunque hay cierta inseguridad, pero bueno, es que estos son los reyes de la dinastía nazarí de Granada, hasta donde llega, ¿no? Hasta donde llega el señor que luego encarga, porque luego hubo más, unos poquitos más. O sea, esto es como en el momento de la ejecución de esta pintura quedan unos 120 años de vida todavía del reino de Granada. Sí. Entonces, Granada es un reino muy rico agrícolamente, muy rico comercialmente, y va a ser muy rico hasta la conquista cristiana. ¿Quiénes pintan esto? Pues parece que estas pinturas de la Alhambra, como pueden imaginar, tienen todos los trabajos, ¿no? Históricos. Ellas, entonces parece que el consenso hoy es que fueron artistas cristianos traídos de Castilla, pero traídos pagados, no sé qué, sí, esclavos sí, ni nada. No, oiga, fulanito, ¿a cuánto me lo deja? Entonces, o sea, a 1000 el metro, muy bien, venga usted y me pinta la pared. Pero no es una pared así, es la pared del techo. Es sí, una bóveda, ¿no? Es una bóveda. La bóveda. Le digo, hay más, no es la única, no hay muchas. Entonces, digamos, pues aquí tenemos prueba número dos de mi caso. Entonces, pues unos reyes, no hemos de manera yo, porque los reyes de Granada, ideológicamente, como sabían que era el último reino musulmán de la península, hicieron una especie de revival islámico. O sea, ellos fueron más musulmanes que nadie, pero como para marcar, ¿no? Uh-huh. Es como, yo qué sé, pues el mexicano que en Estados Unidos se viste de charro el 15 de septiembre. O el 5 de mayo, ¿no? Esta cosa que hacen ellos. Para marcar. Bueno, pues para marcar, nosotros somos más musulmanes que nadie. No solo eso, de hecho, estéticamente, eso se ve en la Alhambra, se ve en la madraza que está al lado de la catedral abajo, en fin, en todo tipo de expresiones estéticas del reino nazarí de Granada, conscientemente, no es que rechazaran la herencia de su propio territorio, que era al-Andalus, la España islámica, pero también para marcar la diferencia se inspiraron mucho de Oriente. Por eso la Alhambra, más que un palacio, digamos, andalusí, más o menos típico de los que no quedan muchos ejemplos. Es claro. Una belleza. Sí, pero tiene mucho de oriental. Mucho oriental bonito, islámico. Y es consciente. Me muero ganas de ir. Bueno, si se lanzan a Granada, recuerden que es casi imprescindible sacar los tickets con bastante antelación, ¿eh? O sea, la Alhambra tiene, por razones de conservación, un cupo bueno, relativamente limitado de gente y hay que sacarlo antes. Hace mucho que no, por eso. Antes. O sea, no 10 días desde Madrid, no, 3 meses. Sí, yo sé. Y estas cosas. O sea, la puedes sacar, hay un cupo en el día, pero bueno, levántate con los churros casi en la fila, ¿no? A ver si. No, prefieres a ver si. Hacer bueno, entonces, con tu boleto. Pero ya todo en el mundo tienes pues que hacer. Sí, la última vez hace 2 años realidad. Que estuvimos en Ámsterdam fue espectacular, antes. Porque yo había ido mucho desde Ámsterdam. Es que ya no, o sea, no había manera. No, o sea, todo estaba lleno todo el tiempo. Pero bueno, sí. Menos en Chile, que todo estaba vacío. Entonces, caso número 2. Más ahorita, ¿no? Y México tampoco, ¿eh? México. Tranquilo. Hombre, Teotihuacán, no te creas. Cualquier día. Digo, más llegar temprano con el churro. Sí. Pero entonces, como ven, no es único. Y por supuesto, el tercer ejemplo que grabamos con ello. pero los dos estamos en un contexto vacío, ¿no? Y tenemos representaciones figurativas. Bueno, podríamos haber ido más adelante, por ejemplo, el culto actual y antiguo que los chiíes, se puede decir la palabra culto, tienen de los nietos y del yerno del profeta martirizados en dos momentos distintos, sobre todo los nietos en la batalla de Karbala. Karbala es una ciudad que está en Irak, pero donde están enterrados los nietos del profeta Hassan y Hussein, que son la base, digamos, de la teología chií. O sea, suníes y chiíes, pues estamos con los chiíes. Y si uno va a Irán, o a las partes chiíes de Irak, que es prácticamente todo el país, ¿no? hay representaciones enormes y tal de los dos personajes, de la familia del profeta. O sea que ahí también, hoy contemporáneamente, tenemos expresiones estéticas. Espérame, ya mis abuelos, ¿cuál profeta? De Mahoma. Si estamos en el Islam, solo hay uno. Okay. O sea, no hay uno, pero con mayúscula, la P mayúscula, okay. O sea, ¿no me has notado la P mayúscula cuando hablabas? Perdón. Pues eso. El profeta, ¿no? El profeta. Sí, pero es que ya te fuiste muy lejos. ¿El qué? ¿Yo? Hasta Irán, mi papi se ha ido de Agustín. Claro, pero eso es lo que quiero decir, que hoy, en el Líbano también, que está lleno de chiíes, hoy tenemos lo mismo, o sea, hay iconografía bastante kitsch, o sea, de paso, pero bueno, y esa iconografía tiene una función y nadie les dice, o sea, que sí, el primero que decía que bien pongan muchas fotos de mártires, fotos, cuadros, dibujos, lo que ustedes quieran, ¿no? Era Jomeini, estaba encantado de la vida. Y si te fijas, y si se fijan, pues es un poco, uy, la vuelta de la balanza de lo que decíamos del mundo católico y ortodoxo. Decir, bueno, pues a lo mejor caen en idolatría, pero mejor que sean devotos. No, pero es que eso es una cosa, sobre todo chi. Hay expresiones en el mundo suní, pero sobre todo chi. O sea que, como ven, bueno, pues las cosas son más maleables de lo que parece, ¿eh? Es sensato. O sea, bueno, no sé si es sensato y razonable, pero digamos, insisto, como el ser humano responde mucho a estímulos visuales y a símbolos así, pues bueno, pues es digamos una negociación con la realidad que los mismos jerarcas religiosos conocen. Bueno, entonces teníamos el palacio de Kasra. Kasra sería el palacio. De ahí viene Alcázar. Kasra, la palabra Kasra. Es lo que da en castellano Alcázar. Pero es un Alcázar. Si se vieron un Alcázar, nunca es una fortaleza defensiva, casi nunca. Es un palacio. Los reales Alcázar de Sevilla, el Alcázar de Segovia, que no tiene mucho de musulmán, pero la palabra sí. Y ese era el Alcázar de Segovia nunca fue un castillo como para defender la ciudad. Fue un palacio, siempre. Además, estaba altito. Estaba altito para que no molestara mucho de la ciudad. Y era el palacio más importante. Bueno, entonces, este es el siglo, como les decía, noveno. Este es el siglo, como les decía, 14, ¿no? La Alhambra dura su construcción casi hasta que se está viendo. Y este es el siglo XVIII, y es un manuscrito iraní, un manuscrito persa. Entonces, los manuscritos persas, y ahora vamos a ver el reflejo en el mundo otomano de eso mismo, pintan figuras, pero vamos, desde el minuto uno que hubo manuscritos persas en el mundo. Todas tienen, o sea, hay toda una escuela de miniaturas. Claro, nosotros no tenemos grandes, digamos, cuadros como las meninas, pero tenemos miniaturas y yo les desafío a que ustedes, si consideran que la miniatura de un manuscrito es sencilla de hacer, se pongan a hacer. No, no. Entonces, digamos, la pericia técnica del miniaturista es bastante notable también, o sea, es un oficio que hay que aprender. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, estos serían, digamos, las tres características, lo que podemos encontrar en todas las civilizaciones islámicas, al menos en un momento de esas civilizaciones. La caligrafía, la abstracción matemática, así podemos decir, y lo he formulado así porque no he encontrado la fórmula más sucinta. La representación icónica controlada. Controlada. Es decir, dentro de algunas funciones y algunos contextos. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por el final y luego nos vamos. Este señor de aquí. Este señor de aquí es el único artista otomano del que tenemos un autorretrato. Es Nakash Osman. Nakash, en turco otomano. La palabra que viene del árabe significa miniaturista. Entonces lo que tenemos es Pepe el miniaturista. Osman el miniaturista. No sabemos más, no tiene apellido, no tiene nada, pero bueno. Muchas veces el oficio, sobre todo en este caso de artesanos muy especializados, pues casi se convertía en tu apellido. ¿Cuándo se usaron esos gorros en el imperio? Hasta el final. ¿Siempre? Esos así. Pero igual, funcionalmente, es que no todo el mundo lo usaba, ni se usaban todo el tiempo. Lo que, exactamente. Lo que indica es meromeridad. Bien. Como en este caso. Este es el primero, el hijo de su hermano es magnífico, y lo que lleva es un turbante con fez, que no se ve porque está con turbante, que indica, digamos, su rango soberano. ¿Cómo se llama? ¿Lo de dentro? Él. Ah, Selim primero. Hay una teleserie también. Ahorita hay muchas. Oye, no, no, hay una que son nada más 6 capítulos. El Imperio Otomano. No lo he visto, pero y aquí, y aquí lo que indica, sí, es me dijo mi ya aquí lo que indica es que son personajes de corte, el turbante blanco. En otros contextos históricos, hoy en día, por ejemplo, si hoy en día van a Irán y alguien lleva un turbante blanco y no negro, lo que indica es que él dice que es descendiente del profeta. Ah. O sea, lo que se llama un sharif. ¿Y estos son un jerife, los jerifes de la Meca. ¿Se puso el sharif o Omar Sharif? Sí, porque Omar Sharif se convirtió al Islam. Él era cristiano, sí. Digo, no me entiendo bien la historia. No, ya murió hace bastante tiempo. El doctor Zhivago. Sí, un egipcio te hace de ruso, igual que un español te hace de azteca. Todo sirve. Bueno, entonces, Nakash Osman es el más conocido, pero en absoluto el único, de los artistas, porque oiga, esas miniaturas son de artista, de lo que se llama la Escuela Otomana de Miniaturas. Iba a decir miniaturismo, pero eso es otra cosa. Entonces son miniaturas, es decir, dibujos, cuando decimos miniaturas. Es que miniatura no viene de pequeño, viene de miniado, que es en Europa occidental, porque aquí en realidad se utilizan otras técnicas. Es lo que prepara la página para que tú pintes encima. O sea, parece que no, la miniatura habla como de Lilliput, pero resulta que no. Habla de miniado. O sea, el miniado es un... Preciosos, hay unas preciosas, ¿sí?, escenas de cacería. Entonces, ¿por qué he elegido estas tres viñetas? Todos son del mismo libro. Este libro es el libro de las crónicas de las victorias de Osman. En este caso, Osman es el personal y el otro es el Él es el que hizo el libro. Él es el que hizo las miniaturas del libro. Parece que él no era calígrafo. Fíjate qué interesante es que uno era en Europa pasa igual, ¿no? Uno era el miniaturista o los miniaturistas, porque muchas veces trabajaban en equipo y era un taller como los pintores. O sea, había el jefe que podía dar el toquecito. Como hacía Murillo, como hacía Zurbarán. Velázquez menos, pero porque en el sentido de que Velázquez en puridad no vivía de su arte. Pero bueno, Zurbarán y Murillo, que son empresarios de la pintura, o Caravaggio, pues sí, porque hay que... No, hasta el Greco, por eso hay talleres, ¿no? Que hay que sacar las cosas. Entonces este parece, este y estos miniaturistas tenían gente a su alrededor que trabajaba para ellos. Eso nos indica el rango muy elevado, ¿no? Y lo caro de estos encargos, pues tienes gente que trabaja contigo que se lo puede pagar. Muy bien. Entonces, digamos, este es un ejemplo de eso que les decía, de lo de la aniconía. Pues aquí no hay nada de anicónico, está pintado todo el mundo, desde el califa hasta... Esto es el sitio de Viena. Que claro, como asedian muchas cosas, está Viena, está Belgrado, ¿no? En el libro hay muchos asedios. Pero esto es Viena, y si vemos un poquito más de cerca el asunto, vean la presentación, ¿no? Si se ven imágenes de sus teléfonos, ustedes lo miren, pues verán que los señores de la muralla tienen pinta de europeos. O sea, tienen pinta de vieneses. Y aquí sus cañones de este lado. Claro, claro, hombre. Digamos, la gran potencia del Imperio Otomano, bueno, era doble. Uno, el dominio del mar Mediterráneo, una flota que, en fin, ojo con ella. Y la otra, la artillería. Mehmed II, así que se los conquistaron de ahí. ¿La barba era una moda o...? La barba en general era deseable. ¿Por qué? Pues porque es muy viril, como les pasa a los hipsters de la Roma, que luego no son muy viriles, pero la barba sí. Y sobre todo porque el profeta llevaba barba. Y como el profeta llevaba barba, pues todos con barba. Demás con barba. Es más, hay una tradición piadosa que yo creo que la estoy viendo en ese libro. O sea, es una deducción de que has hecho una pregunta. Es teñirse la barba de rojo, porque hay un hadiz muy famoso que dice que el profeta se teñía la barba de rojo. Ah, todo el mundo la barba. con este... ¿Jena? ¿Jena? Sí, no, claro, no hay otra cosa. A ver, ¿con qué es la va a teñir? Con mole, ¿no? ¿No? Sí, que por cierto, la jena, que es una muy bonita palabra árabe, también tiene nombre en español medieval y lo pueden utilizar y está en el diccionario. Aleña, con H intercalada. Aleña. Esa es la jena. Sí, la jena es muy antigua, vamos, ha usado Antón Mediterráneo desde que sí. Y con esto termino. Miren, este es uno de mis escritores preferidos. No es un escritor para mayoría, sino es un escritor fácil. O sea, fácil de leer, sí, porque una sintaxis muy sencilla. Pero este señor, el libro más famoso es ese que les pongo ahí, que El pan desnudo, acabo de ver que también lo tradujeron como El pan a secas. Los dos es factible en árabe. O sea, ¿es el mismo libro o se trata? Sí, no, o sea, pero, con eso voy. Pero es el mismo libro que dice Sí, es esa novela. O sea, la de la izquierda es la portada en árabe, la de la derecha es una de las portadas. Es el que tenemos que leer, Karencita. No, sí, pero nada más. No sé si tendrán estómago, pero bueno, ahora les cuento. Mohamed Choukri fue un señor marroquí del norte de Marruecos, de una familia pobre, no, lo que sigue hacia la miseria. Entonces, él pues es un buscavidas, una parte importante de su existencia. Y en esta novela, que es muy cruda, pero mucho es mucho, es una novela autobiográfica y cuenta, digamos, su peripecia, sobre todo infantil. Y entre otras cosas que hay prostitución y pederastia infantil. Ah, bueno, pederastia, toda la pederastia es infantil, pero... Entonces realmente no es una cosa sencilla. Es de la vida real, ¿eh? Claro. Sí, sobre todo en estratos muy... O sea, Choukri, porque eso que ven ahí se pronuncia Choukri, Choukri vivió y nació... con violencia intrafamiliar, con violencia de género, se intenta todas las monedas. Pero, dicho esto, es una novela y en general su literatura es muy bella. Bueno, a mí me lo parece. Hasta cuando está... Dime. ¿Por qué dicen, no sé si sea cierto o esté basado en un hecho real, que los árabes como que tienden más a darse besos, a ser gays? No, a la homosexualidad, a prácticas homosexuales. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Sí? Sí. Digo, porque como me quedan 10 minutos, pues sí. Sí, porque están muy... Y luego ya si quieren, para el lunes que viene, les intento dar un contexto sociológico, antropológico de esto. Sí. Pero, o sea, tiene... Mirarte lo dicen mucho que los buenos... Sí, Tiene más chicha, tiene más carnecita. O sea, la respuesta tiene que ser concisa, por tanto es sí. Sí. Pero bueno, hay que desarrollarla. Que ahora la mismo no da tiempo. Pues si quieren, al principio empezamos con eso, ¿sí? Anda. Sí. Yo quisiera ¿A quién? ¿A quién? A Gaby y a Ana María. Bueno, ojalá que no. Ojalá, porque las hermanitas. Significa que Ana María está bien, Gaby no sé. Estará volando por el mundo. Bueno, no, entonces... es que Gaby tiene hoy justo la comida familiar. Le da mucha pena. Como nada más tiene una nuera, ya. Le da mucha pena y se le da la. Porque entonces, bueno, luego este señor se instaló en Tánger, uh-huh. Es del norte de Marruecos. Su lengua nativa era el berber. Nunca escribió que yo sepa berber, pero su lengua nativa era el berber. Y él habló muy bien español, lógico, que era la zona, o sea, él nació, digamos, cuando eso era colonia española, protectorado español, el norte de Marruecos, nació y, bueno, hasta que se hizo adolescente, o sea, entonces él hablaba muy bien español, leyó muy bien a los clásicos españoles, tanto antiguos como modernos, por ejemplo, cita mucho a Lorca, mucho, eso es como lo menos, o sea. Y luego se hizo íntimo, no sabemos hasta qué grado, bueno, sí sabemos, pero en fin, me interesa para hoy, de Bowles. El escritor americano, digamos, o inglés, no me acuerdo muy bien, que se asentó en Tánger, ¿no? El cielo protector es una de sus novelas. ¿Cómo se llama ese? Bowles, ahora mismo se me dio el nombre propio. Bowles. P-O-W-L-E-S. Eso es. A mí me gusta más Choukri que Bowles, pero bueno. Ya, eso es cosa mía. El cielo protector es muy bonita porque habla... Bueno, digamos, el símil es el cielo de Tánger. Bueno, ¿y por qué le pongo aquí? Porque Choukri decidió conscientemente utilizar como lengua literaria, al contrario que muchos de sus contemporáneos, el árabe, vamos a decir, clásico. Esto parece... Pues ¡qué bien! Pero lo entendía. No, es como medio poesía, ¿no? Tiene algo de medio poesía, tiene sobre todo una tradición de casi... De casi de ya dos milenios hacia atrás, ¿no? O sea, las primeras poesías, que son espectaculares, que se nos conservan en árabe, son de antes de la época islámica, o sea, que pues ya vamos acumulando sexenios, ¿no? Pero sobre todo el árabe clásico es una lengua hoy, no en el pasado, muy anclada en unas ciertas, sobre todo en el norte de África, por la influencia del francés, o sea, muchos escritores y escritoras marroquíes, en este caso estamos hablando de Marruecos, Argelia, pasaría un poco igual, optaron por el francés, porque parecía una lengua, si quieren, más dúctil, más suave, menos encorsetada. Y sin embargo, Shukri decidió escribir en árabe clásico, hablaba muy bien en árabe clásico. Ojo con esto, ¿por qué les estoy contando esto? Porque él viene de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, tenía otras opciones literarias a su alrededor y tiene que aprender árabe literario. El árabe literario no nace nadie, pero nadie hablando. Entonces hay que aprenderlo. Sí. Por cierto, no es fácil. No. Incluso para los árabes. Y más todavía para los marroquíes. O bueno, para los marroquíes de este tipo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Si me permiten la broma, y así se les queda la idea. Las señoritas Aviñón. La señorita Aviñón lo que es un juego de espejos con el canon clásico de la pintura occidental. No niega la pintura occidental. Uh-huh. Lo que hace es deconstruirla cubistamente. Uh-huh. Pues Shukri hace lo mismo, pero con una lengua. Y con toda la tradición milenaria de esa lengua. Tradición literaria. El Corán aquí importa poco, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, él conscientemente toca temas, como le digo ahí, subversivos. O sea, bueno, de hecho, sus libros estuvieron mucho tiempo prohibidos en Marruecos. Pero mucho es mucho. ¿No? De hecho, él se ganó casi la vida con las traducciones a las lenguas europeas. Más que... Bueno, en árabe se vendió mucho, en Marruecos está prohibido, pero bueno, con comprarlo por Amazon desde el Líbano, pues ya, de hecho, la portada, esa portada la tengo yo. Bueno, la tengo en casa de mis papás, en Madrid. Y esta edición, desnudo, es justamente libanesa. Entonces, quiero redondear con esto. Las expresiones estéticas de las civilizaciones islámicas no es un sota, caballo, rey, no es un 2-3. Responden, como todas las expresiones estéticas humanas, a decisiones muy conscientes, a veces contradictorias, y son tan dúctiles como quiera el artista que sean, ¿no? Entonces, por eso les ponía dos, digo, pues había que resumir en una hora y media, esos dos ejemplos tan distantes, ¿no? Una cañita.